Aquí torre de control. Iniciar protocolo de lanzamiento. Aquí control de misión. En posición. Instrumentos en línea. Equipos preparados. Tripulación en sus puestos. Requiero confirmación. Prosiga con el despegue. Repito, prosiga. Despegue confirmado. Despegue 3, 2, 1. Ignición. El despegue ha sido un éxito. Kicking Up está al aire. Hola, hola, hola, ¿qué tal chicos? Y bienvenidos una vez más a una nueva edición de Geeking Up. Hoy un día, viernes 23 de agosto, estamos sus servidores Alan. ¿Cómo están chicos? A los que nos están viendo en la transmisión de Facebook. ¿Y cómo estás Nati? Muy bien Alan, feliz de que estemos otro viernes aquí al aire y feliz de todas las personas que nos estén escuchando desde donde sea, en cualquier dispositivo, cualquier plataforma, nos encuentran en vivo hoy viernes por Facebook, también nos pueden encontrar por Spotify, nos pueden encontrar por Instagram como geekinado.es y por otras plataformas que son tantas que ya hasta se me olvidaron. Pero bienvenidos a todos y espero que pasemos un momento muy grato. Largos días y placenteras noches, amigos y amigas, habitantes de todo el universo, Narnia, Tierra Media, Westeros, de donde sea que estén. Aquí en los controles está McFly y les doy la bienvenida también a este nuevo programa de Geeking Up, que estamos llenos de noticias porque resulta que hoy fue todo. Tenemos la exposición de Disney, en Guayaquil se está desarrollando la Comic Con Ecuador, así que hoy tenemos muchas noticias, mucha información sobre muchas cosas y tenemos un tema muy interesante, el cual es, Nati. El tema de hoy es sobre las adaptaciones y la forma en la que tiene tanto auge en la actualidad y cómo se puede derivar en diferentes formatos y diferentes puntos de vista. Ya lo abordaremos más adelante con más detalles. Así que antes de comenzar, chicos, cuéntenme un poco, ¿qué tal su semana? ¿Qué han hecho? ¿Cuáles han sido las actividades geek que han realizado? Pues bueno, si es que no se los había comentado antes, soy un jugador de League of Legends. No lo veo de la manera competitiva, pero sí juego bastante. ¿Esta es una forma elegante de decir que eres malo? Sí, no soy malo, pero más que nada creo que ahora cuando ya llegas a la adultez no tienes chance de jugar muchos videojuegos de historia. A menos de que seas asiático. Exacto, y tengas y pierdas todo tu tiempo y ocupes tu tiempo de sueño, ¿no? Oye, pero entonces, el tiempo que tengo después de trabajo, pues lo empleo de vez en cuando en jugar League of Legends. ¿Podrías hacerlo como un hobby, como es como una profesión, ¿no viste ese niño que ganó 3 millones? Sí, yo sé que no llegaría. Sí, no llegaría a ser bueno. Sé que lo ocupo solo como un hobby. ¿Nati? Hay que tiene que dedicarle ya demasiado tiempo, ya tiene que ser como una profesión para que le saque dinero, así que es complicado. Como adulta también, pues sí he estado cansada, no he tenido mucha oportunidad de hacer pues muchas cosas. Lo que más he hecho ha sido ver películas, casi todo ha sido clásico. Nos estamos actualizando, disculpa, te interrumpo a ti. Por mi parte igual, nos hemos estado actualizando con La Casa de Papel recién la tercera temporada. Ya salió hace bastante. ¿Un mes? Sí, meses. Es verdad. Sí, bueno, no he podido yo actualizarme del todo. He visto más que nada puras películas así de clásicos. Estuve viendo Easy Rider varias veces porque estaba deprimida por la muerte de Peter Honda. Y pues he estado ansiosa también por el estreno de Once Upon a Time in Hollywood de Tarantino. Sí, se ve que va a estar genial. Sí, que de verdad que promete. Es una película que promete y que vamos a tener en reseña aquí en Geeking Up. Porfa, no se lo pierdan para la semana que viene. Sin spoilers, la reseña de Once Upon a Time in Hollywood aquí en Geeking Up. Por lo demás, vi una película que posiblemente la conozcan ya, es Buscando un amigo para el fin del mundo. Creo que es el tipo de película que tiene un nombre demasiado largo y que no te llama la atención ver justamente por eso, pero tenía un perrito en la portada. Entonces, todo lo que sea un perro, todo bien. Sí, y se veía bonita, no tenía el como que la forma o la estética de que el perro se va a morir o va a ser una película muy triste, no. Y terminó siendo una película, una comedia romántica en un ambiente apocalíptico. Bastante interesante, la verdad, con el protagonista de Viernes... ¿cómo se llama? Viernes a los 40. Steve Carell, exacto. Igual el protagonista de The Office. Exacto. Con él, y de verdad que es un personaje súper tierno, súper carismático, y es muy bonita. Una película familiar que recomiendo para un fin de semana. Él es uno de esos actores que está como que muy encasillado en un solo papel, ¿no? Porque es como que siempre le toca el mismo papel, porque sale, por ejemplo, en Bruce Todopoderoso y en El Regreso Todopoderoso. Y aparece también, ¿cómo se llama? En la de Anchorman, en Anchorman también. Y es lo mismo. Sí, es verdad. El mismo papel siempre. Es que él tiene, creo que esa cara, es una cara bastante característica que no puedes darle otro tipo de papel. Él mismo creo como que está ya en su lineamiento. Claro, sí, es más o menos como el otro día leía una crítica que decía que todas las películas de Adam Sandler son iguales, solo que cambia la situación. Y es un tipo inmaduro que es, ¿cómo es? Que es golpista, un tipo inmaduro que ajá, y tiene una lección que lo hace madurar. Sí, es como las películas de Rob Schneider, y hay una sátira bastante chévere en South Park, igual en un capítulo. Porque hablan igual de cuando Rob Schneider se convirtió en una chica, se convirtió en una chica. Rob Schneider es una grapadora, ajá. Sí, me acuerdo. Sí. De ese tendrá que huir de toda una manada de conejos porque ahora es una zanahoria. Y entonces, sí te das cuenta que todos esos personajes, sí es verdad, tienen como que su personaje y sus películas llevan el mismo estilo. Exactamente. Sí, totalmente. Es comediante, pero de drama. Y una película también nueva de él es Bienvenidos a Marwen, y es sobre. Es sobre la vida real y es muy muy dramática. De verdad que es el típico chico que es presionado y pisoteado por una sociedad, y es perfecto. Él es perfecto para ese tipo de papeles, y pues sí lo seguirá desempeñando de una buena forma. Yo lo disfruto. Chévere. Bueno, por mi parte, yo la verdad es que para realizar los expedientes secretos que de esta semana, tuve una sesión maratónica de The Boys. Por fin vi la serie, ya que la hablamos la semana pasada, así que si quieren saber un poco de la serie, pueden escuchar ese podcast, ya está en Spotify. Lo vi exactamente en 3 días, y no es que sea desocupado, sino que quien necesita dormir. Pero la verdad es que quedé enamorado de ese universo y de esa historia. Me encantó la forma en que abordan todo este tema de los superhéroes, y sobre todo la crítica más hacia la sociedad que realiza a través de los superhéroes. Algo te iba a decir, igual alguien me comentó, porque todavía no me he visto, pero un compañero me comentaba y me decía que, o sea, dice, verás, loco, aparte del hecho de que son superhéroes, también viene la parte del capital y de cómo trabajan las compañías. Exactamente. Ajá. O sea, de hecho, yo dije, podrías hacer esta misma serie con futbolistas y sería el Ecuador. Tal cual. ¡Wow! Tal cual, o sea, y lo llevas a los Estados Unidos con basquetbolistas y es lo mismo, o con cantantes y es lo mismo, o sea. Sí, y creo que, o sea, sin entrar a spoilers, me comentaban, me decían, esto no es spoiler, pero me decían, hay una escena en la que el tipo que es el super, que es como si fuera el Superman. Tiene muchos nombres, porque de hecho me enteré que la traducción del nombre en diferentes países lo hicieron mal. Por ejemplo, en inglés el original es Homelander. Oh, ya. Para Latinoamérica le pusieron como el Vengador. No sé cómo tradujeron eso al Vengador, pero le pusieron el Vengador. Para otros países era el Patriota. Ya. Entonces es como que, ok, déjenlo sí, con Homelander. O sea, y me decían que, ¿cómo se llama? Hay una escena en la cual él tiene que salvar a unas personas de un avión. Sí. Ajá. Bueno, si es spoiler, no deberías hablar de eso. Pero bueno, o sea, tomémoslo en cuenta porque no habla más de la situación que pasa, pero te plantea igual cómo funcionan, porque si es que él permite que el avión se caiga, eso afecta a la compañía a la que él sirve, porque igual él tiene un trabajo. Exactamente. Más o menos, ajá. O sea, es que sí, o sea, lo que hace, o sea, de hecho, yo justamente en los expedientes secretos que decía que uno de los personajes más importantes de toda la serie era la empresa, que es Bob. Cómo se maneja la empresa, todos los es demasiado, deben vérsela. Sí, lo tengo como prioridad. Quiero verme igual Chernobyl. Capítulos, o sea, medios largos porque sí duran una hora cada episodio, pero si ya nos jalamos 8 años de Game of Thrones con esos capítulos, sí pueden hacer. Sí, creo que bueno, para una persona que te pasan los capítulos volando, la verdad te quedas como que esperando. Cuando son buenos, ajá, sí pasan volando. Los invitamos a ver los programas especiales de Geeking Up en Spotify, también están los links aquí en Geeking Up de Facebook. Está los expedientes secretos de Marty con el tema de The Boys. También tenemos de esta semana en el programa Final de Boss. Alan, Final Boss, habla sobre las consolas, y estamos sobre la historia de las consolas y ahorita estamos hablando sobre la consola de Nintendo 64, que yo, por cierto, amo, es una de mis consolas favoritas. Sí, si quieren escucharme tartamudear por primera vez, porque fue mi primera experiencia como podcast. Sí, bastante interesante, pero esperamos seguir mejorando. Además, chicos, que mientras se grababa ese podcast estaba atragantándose con pizza, así que... Sí, es verdad, o sea, estaba interesado en comerme la pizza y que no se me enfríe, pero... Bueno, no se notaba. No y notaba el día de hoy vamos, o sea, el día de hoy vamos a grabar también el resto del podcast y los temas que tenemos también son interesantes, los cuales ya los van a saber, pero les adelantamos un poquito. Recuerden que los programas especiales salen, el de Alan, que es Final Boss, el día martes, el de Nati, que es la estación 7, que sale el día miércoles, y los Espíritus Secretos G, de su servidor, el día jueves, así que tienen podcast toda la semana. Sí, chicos, si es que quieren conocer sobre la historia del Nintendo GameCube y bastantes curiosidades, pues los esperamos el día martes, no se olviden. Ok, chicos, ¿qué les parece si pasamos con las noticias de esta semana? Ajá. A ver, ¿con cuál empezamos? Noticias, novedades y tendencias. Todo lo que sucedió esta semana en la cultura geek. En el Weekly de Geeking Up. Ok, chicos, entonces yo creo que deberíamos comenzar con una noticia, podríamos ir lamentable, porque para después ir subiendo y no terminar con un mal sabor de boca. Así que, Alan, ¿qué te parece si comienzas tú con la noticia? Con Don Spider-Man. No me refería a eso. No, me refería, porque tú harías triste. Sí, me refería más bien a la muerte del creador de los filmes. De los sí, bueno, el creador de... ¿cuál me recuerdas el nombre de él? Disculpa. Blake, claro, Edwards. Ajá, bueno, Blake Edwards. Bueno, yo también me enteré esta semana, pues lo que estuvo como un poquito en auge. Que falleció, pues, el creador de la Pantera Rosa. Y más que nada él también participó y por lo que se lo mencionaba bastante era por haber sido de los animadores principales en Roger Rabbit. Ajá. Sí, entonces, bueno, creo él a la edad de... 80 años. Entonces, bueno, eso fue una edad un poco... ¿Saben que realmente eso sucede mucho con la parte de los... Ajá, de los 88, corrijo, 88 años. O sea, los artistas que trabajan con todo este tipo de... sedentarismo, se le puede decir, llegan a fallecer casi a esas mismas edades. Eso pasa mucho con el mundo de los cómics. La mayor parte de artistas y de ilustradores saben fallecer por problemas cardíacos, mismo por el hecho de estar sentados mucho tiempo y pasar en lo suyo, pues que es el sí trabajar con la ilustración. Sí, es bastante lamentable. Yo creo que sí ocurre más o menos en esas edades, entre los 70. Es como que difícil ver que un artista, alguien que esté dentro del espectáculo durante tantos años, llegue a los 90 años. No sé si es algo notorio, no recuerdo ni siquiera la primera persona. Pero sí, bueno, es algo bastante lamentable. Yo no sabía que había trabajado también para Roger Rabbit. Sí, yo me enteré de eso. Mismo, de hecho, fue porque vi la noticia de Roger Rabbit, que se muere animador a la edad de 88 años. Y ahí es cuando me entero que ha sido el creador de la Pantera Rosa. Bueno, pero también creo que... O sea, yo tampoco he escuchado como que animadores y dibujantes hayan muerto como en edades intermedias, ¿no? O sea, creo que justamente por su profesión, que no es como que muy... peligrosa. Exacto, sí, es verdad. O se suicidan porque son artistas muy... así muy darks. O sí, llegan que a los 88 y se mueren por sedentarismo, entonces... Sí, es verdad, y es por problemas cardíacos la mayor parte del tiempo. Porque uno se da cuenta, el hecho de estar sentado todo el tiempo te conlleva todo ese tipo de problemas. Sí. Nati, ¿te parece si sigues con la de Matrix? Ok, bueno, ya anunciaron la nueva película de Matrix, a pesar de que muchos pensábamos que ya había terminado, pues porque los protagonistas murieron. Spoiler. Bueno, sí. Y tomando en cuenta que ya son 20 años desde la última película. No, 20 años de la primera. De la primera. 20 años de la primera película. Salió en 1999, creo que fue como por marzo, julio, por allí. Ya son 20 años. Son 20 años. 20 años. No podría creer. Y cuando te pones a ver esas películas, Ahora sí te das cuenta cómo están los efectos especiales, sí, a cuanto de la hora. Y ves que Keanu Reeves es un vampiro. Sí. Ah, sí, también, totalmente. Desde que trabajó en Drácula creo que sigue estando igual que hasta ahora, ¿no? Sí, porque no ha envejecido un año ese tipo. Sí, obviamente no van a desaprovechar la movida que hay de Keanu Reeves actualmente, porque es el novio de internet. Exacto, y justamente eso, ajá. Tiene que seguir sacándole jugo de cualquier forma. Y pues Matrix fue una de las formas en las que lo conocimos a él. Y es una de las también visiones icónicas que tenemos de ese actor. Entonces, vamos a ver qué resulta de esto. Pues supongo que sí habrá algo que sacar de allí. Lo que quiero también mencionar en relación a eso es que han pasado 20 años. Esa fue una película pionera en los efectos especiales. Eso iba a decir. Entonces, y en ese tiempo dirigida por los hermanos Wachowski. Son hermanas. En esos tiempos... O sea, yo estoy de acuerdo con Nati, pero lo que a mí me choca un poco con esto del anuncio de la cuarta película es que, como dice Nati, en esa época Matrix era como la pionera en uso de efectos digitales, era la pionera en ese tipo de historias, porque además hasta ese entonces no se había tratado nada de simulaciones cibernéticas. Exacto. Era un vuelo... Y eso fue lo que impactó a tanta gente, como que ¡pum! O sea, ¡wow! Era un fume, pero brutal. O sea, todo el mundo salíamos, veíamos esa película y era como... No entendí. Y era como que salían desconcertados diciendo como que rayos, ¿será que estoy en una simulación? Exactamente. Pero a partir de ahí han salido un chillón de películas. Entonces yo creo que no va a tener... O sea, obviamente Matrix todavía tiene su fandom, pero no creo que va a tener el mismo pegue que tuvo en la primera trilogía. Sí, algo que hay que recalcar, bueno, el guionista es el mismo, el que está trabajando el nuevo guion es el guionista de Ready Player One. Ajá. Exactamente, entonces, justamente eso voy a decir, o sea, ya incluso hay una película dirigida a niños y adolescentes que trata sobre lo mismo. Entonces es como la realidad virtual es demasiado recurrente, o sea... En estos tiempos sí, imagínate también, Black Mirror toca el mismo tema todo el tiempo. Exactamente. Ajá. Y hay películas que llegaron incluso a escalar un más alto que como, ¿cómo es? Inception. Que te pone así como que nada que es una simulación, que es un sueño. Exacto. Y sí, pero también como que va de la mano y están como pisando las tendencias y manteniéndose en ellas para hacer contenido nuevo, pero que es relacionado con cosas del pasado y que, bueno, son cosas que se pueden aprovechar ahora por la moda o por el hablar en boca a boca y lo que está en tendencia. Exactamente, y justamente yo esta semana escuchaba un podcast que hablaba, o sea, no hablaba de esto, pero mencionaron algo que me pareció, me llamó muchísimo la atención, que decía que la nostalgia ese regreso a la nostalgia sucede cada 20 años, mejor dicho, cada 10 años, no, sí, 20 años. Entonces, hasta ahora nosotros teníamos como referencia, como nostálgico a las cosas de los 90. De los 80. De los 90. A mí, porque o sea, los 80 claro, ya como... pasaron. Pero digamos, en cuanto a películas, claro, uno como creció en los 90, sientes todo ese apego a series, esas cosas, pero yo me refiero más al tipo de... como tomemos por ejemplo Alien salió en el 79, es la primera película, y bueno, y siguieron saliendo, pero la siguiente, la que fue Alien, la 3, que es la 4, después ya vino la de, ¿cómo es? Prometeo. No, pero hablando de Prometheus, esa salió en 2012, pero cuando después de la tercera Alien salió la Alien Revolution. No. Eso es Matrix. Cuando a la Ellen Ripley la clonan. Ya. Pero no me acuerdo si es que es la tercera. Tú sigue hablando y hasta eso yo lo googleé. Ajá, porque... Y esa es la cosa, porque la película era como que un auge, o sea, era en los 80, donde fue como que igual un hito. Y para el año 2003 creo que salió igual Alien la película. Entonces... Claro, te entiendo tu punto en el cual que dices que la nostalgia viene cada ciertos 20, claro, cada entonces, cierto tiempo. Claro, ahorita ya estamos terminando como con las cosas de los 90s y estamos comenzando con los 2000. Ajá. Que de hecho ya vamos a hablar, ahorita que hablemos de Disney Plus, ya van a ver que empieza a venir toda esa nostalgia de los 2000s. Sí, porque hasta ahora teníamos así como que las cosas noventeras. Sí, o sea, uno bien bastante apegado igual a Back to the Future y todo este tipo de cosas. Y son películas que uno creció... Obviamente crecimos en un espacio social un poco tergiversado, ¿no? Porque siempre lo he dicho, la sociedad aquí, los millennials que se mencionan, acá en Ecuador igual están un poco recorridos cronológicamente, yo diría unos 10 años más. Porque nosotros al estar en el rango millennial, se puede decir... Pero en cuanto a tecnología, en esos tiempos estábamos estancados en los 80. Exactamente. Exacto, entonces es como que aún así se puede decir que no estamos como en una media. Claro, nosotros todavía veíamos series de los 80, exactamente. Ajá. Cuando estábamos, o sea, cuando estábamos en los 2000, uh-huh, más o menos. Y bueno, así damos paso a la tercera noticia. Antes que nada, dato importante, interesante de Keanu Reeves. aparte de que es un vampiro. Sí, entre otras noticias, aparte de que es un vampiro y tomando en cuenta eso. Para agarrarlo aquí. Hay algo interesante que Winona Ryder siempre lo molesta a Keanu Reeves, y es el hecho de que ellos están casados legalmente. Uh-huh. Porque en la película de Drácula tuvieron que contratar a un maestro ceremonial, se le puede decir, no sé qué... Predicador en Noruega. Y esta persona realmente los casó, porque el señor, además de que no hablaba inglés, le dijeron que tenía que casar a dos personas y eso fue lo que iba a hacer. Sí, los voy a casar y grábenme. Entonces, ella sabe molestar mucho a Keanu Reeves en las premieres y sabe acercársele a decirle, hola, esposa, y todo. Y si te pones a revisar el Twitter de ella con el de Keanu Reeves, se tratan de esa manera. Es full chistoso, es chévere. Qué chévere, muy muy interesante, dato curioso. Con razón, los dos son vampiros, son la pareja vampiro por excelencia. Sí. Yo quiero aprovechar ahorita para mandar unos saludos a las personas que nos están escuchando por Facebook, que nos están viendo también en el live. A Loriana, a Jorge, a Cristian, Brian, Joel, los que puedo ver por aquí. Gracias por escucharnos y espero que estén disfrutando del programa. Saludos a todos. Ok, vamos con la tercera noticia. Que de hecho, esta es una noticia que hasta hace exactamente 2 horas solo era una, pero se convirtieron en muchas, que es que había rumores que Ian McGregor iba a regresar a su papel de Obi-Wan para la serie de Disney Plus de Obi-Wan Kenobi. Ya está confirmado, como dijo Nati, exactamente hace, ¿qué? ¿25 minutos? ¿30 minutos? Aproximadamente, sí, ya lo confirmaron oficialmente. Ya lo confirmaron, así que vamos a volver a ver a Obi-Wan Kenobi en Tatooine. Hay rumores, todavía no están confirmados, de que la trama va a ser sobre un Obi-Wan un poco ya mayor, ya viviendo en Tatooine y enfrentándose a los Tusken Riders. O sea, Riders. Todo el tramo en el que terminó, por decir, la venganza de los Sith hasta que empieza la... Exactamente. La Y vamos a ver un poco de su vida en Tatooine, en ese desierto rojo con dos soles. Pero una de las cosas que más llamó la atención es justamente que la gente decía que era como que una de las etapas de su vida como que menos... interesante. Menos interesante. Pero yo creo que, de hecho, en la serie Rebels se muestra un episodio en el que, de hecho, si lo sacan en la serie, la hicieron, la riparon. Que es cuando Darth Maul ya... Ya mecánico. Mecánico, ajá, va a Tatooine a vengarse de Obi-Wan y se enfrenta. Eso sería muy chévere. Sí, hay, ajá, rumores de que posiblemente hagan algo como... Esperemos. Eso, pero son rumores todavía. Porque además... Yo creo que en este caso sí se... O sea, sí van a sacar y extraer bastante información de lo que fue los cómics de Dark Horse, de Star Wars, porque igual tiene que ver mucho, mucho todo ese tramo de ese tiempo. Dicen que va a estar mucho más relacionada con con estas películas precuela que sacaron de... Con estos spin-offs que sacaron de Star Wars. Ya. Y si recordamos... La de los Ewoks. Solo a Star Wars Tales. Ahí aparece Darth Maul como el líder del Sol Negro, uh-huh, esta como cartel del crimen intergaláctico. Entonces yo creo que tal vez podamos ver más que un enfrentamiento entre, o sea, mejor dicho, más que Obi-Wan contra los moradores de las arenas, podamos ver como que este Obi-Wan peleando contra esta mafia que está intentando entrar en Tatooine, y en algún momento terminemos viendo que pelea contra algún Sith. Sí, puede ser. Y igual tomemos en cuenta que aunque no se ha mencionado, aún así no se cumple todo totalmente el como está estipulado el código de los Sith. Se les puede decir que es el maestro y el alumno nomás. Exacto. Aún hay uno que otro Sith igual rondando por el universo que se dedican a hacer el mal, o mejor dicho, acólitos de la fuerza, acólitos del lado oscuro. Exacto. Yo lo que me gustaría muchísimo es que metieran a personajes que ya se han visto en series animadas. Por ejemplo, sería muy cool que aparezca Ezra, que es el personaje de Star Wars Rebels, que muestren una versión live action de él, porque ellos llegan a conocerse. Me gustaría que, por ejemplo, aparezca el comandante Cody de los Clone Wars. De los Clone Wars, pero... O sea, no sé cómo lo podrían acomodar, ya que todo el escuadrón de los Clone Wars fue ejecutado. El escuadrón del escuadrón 61, ajá, 51, que era el de él, sí sobrevive. De hecho, eso se ve en Rebels. ¿Pero no los ejecutaron? No, quedan 3 que se sacan el chip. Ah, ya. Y ellos quedan. De hecho, en Rebels los van a rescatar y toda la cosa. Y eso es un arco argumental muy cool. Y sería muy chévere ver que estos dos como amigos se vuelven a reencontrar. Me gustaría mucho. Sí, es chévere. Creo que Ahsoka también. Es que, Ahsoka está viva. Hasta ahora no se sabe muy bien porque igual al final de Rebels ella como que se va a una búsqueda intergaláctica de la Fuerza Luminosa. Ahsoka estaba guapa. Era roja. Okay. Sí, hay que acotarlo. Bueno, no era Twi'lek. Los Twi'lek son los... Sí. Es la raza sexualizada. Es que el problema con eso, y se me confunde bastante, es porque igual, digamos, en la anterior, que ya no es canon el mismo, el escuadrón sí termina ejecutado. Claro, ajá, Ahsoka igual termina asesinada, no me acuerdo por quién, pero igual... En cambio, en canon ya no. Pero es bueno que rescaten a esos personajes que son interesantes. Uh-huh. Bueno, uniendo aquí mismo, hoy se desarrolló la conferencia de Disney y se dieron algunas noticias, entre las cuales se confirmó una serie de She-Hulk, Moon Knight, uh-huh, Miss Marvel, para la cadena de Disney Plus. Que la verdad es que a mí me parece una jugada un poco... O sea, están llenando así como... Están hablando de... ¿Y va a ser Brie Larson igual Miss Marvel en su tiempo? No, es Miss Marvel, no es Capitana Marvel. Miss, claro, Marvel es la... Pero está, o sea, me imaginaba, ¿no? Que iba a ser como que una pre a eso. Miss Marvel es un personaje que es un... Inhumano. Es un inhumano. Ah, ya. ¿Ve? Interesante. Que de hecho ganó mucha popularidad porque es como que un personaje, es una superheroína adolescente. Sí, cuando mencionas que estamos así como inundados, ¿te refieres a las series live action? Sí, es que yo creo que Disney va a querer vender su plataforma como sea. Es que ahora es el momento en el cual tienen el dinero y la tecnología para desarrollar tantas ideas y tantos personajes que existen en los cómics que no resaltan mucho, como en... hablando de Moon Knight. Moon Knight tiene una historia muy muy buena, pero casi nadie lo conoce. Exactamente. Ajá. Y hablando de Moon Knight, creo que Marty tiene algo interesante que aclarar sobre eso. Hay rumores, o sea, mejor dicho, estoy uniendo hilos, ¿no? Porque igual en esta conferencia se dijo que hay rumores de que Kit Harington, alias Jon Snow, va a ser parte del universo cinematográfico Marvel. Ya es oficial. Lo confirmaron hace como 10 minutos. ¿Y va a ser Moon Knight? No sé, me imagino, porque esos eran los rumores. Pero entonces, sí. Yo especulo que va a ser Moon Knight, porque es como que le queda el perfil. Ajá, o sea, no le queda la estatura, eso. Hablando de actores que tienen un solo personaje, es Jon Snow. Sí, él es Jon Snow. Esperemos que logre salirse del personaje de Jon Snow, porque... No sé si tú has visto, si ustedes han visto Pompey. Sí. Jon Snow es Roma. Es verdad. Bueno, esperemos que logre salir del personaje como lo hizo en su tiempo Daniel Radcliffe, que ahora tiene películas muy buenas y ya no lo ves como Harry Potter. Bueno, hasta Emma Watson ya no la ves como Emma. Sí, como después de todas las películas que hecho, ya no sale. Ajá. Que se logren desligar de eso, eso no le pasó a Frodo. El único que sigue siendo Ron es Ron. Sí, seguirá siendo Ron hasta que se muera. Hay personajes como, igual, no sé, Elijah Wood. Para mí sigue siendo Frodo donde lo vea. Cierto. Y el problema de eso es que muchas veces hacen guiños de él en El Señor de los Anillos, en series o películas que él ha estado. Y sale Leia, sí. Ajá. Es que además es enano, entonces le queda el... Sí, es verdad, es chévere. Bueno, ahí siguiendo con la noticia, hay más noticias con respecto a Disney. Polémica, pero creo que voy a permitirle la noticia de La Dama y el Vagabundo a Nati. Bueno, es un remake nuevo, tenemos un remake nuevo en live action de Disney, pero esta vez es con perritos, y de hecho tienen hasta una alfombra roja con los protagonistas, que son hermosos, son unos peludos preciosos, y de verdad que este es un remake en live action que tengo muchas ganas de ver, la verdad. Ahora, y son muy lindos. Mi duda es, ¿van a hacer el live action con los animalitos o van a meter ya CGI? Como hicieron con el Rey León. Exacto. Y mucha gente se quejaba del Rey León porque decía que la animación perdió expresividad. Sí. ¿Será que suceda acá lo mismo? Porque, o sea, discúlpame, pero Vago es Vago porque empezaba a ser Vago. O sea, sí, porque tiene todo como que su style así, todo. Exacto. Además quiero ver a esos gatos siameses malvados en live action. Tienen ya los protagonistas animalitos, no sé si a los siameses, si tienen a los perritos. Si los van a utilizar simplemente para como base y estructura para un material CGI, pues no lo sabremos. Supongo que sí va a tener de eso. Exacto. De que lo va a tener, lo va a tener. Que si va a ser simplemente de CGI, Eso sí sería algo chimbo, pues, porque son perritos entrenados. Yo es creo que pueden hacer el trabajo y pueden hacerlo bien, como a la antigua. Y hay, bueno, hay buenos ejemplos igual de CGI últimamente, tomando en cuenta Rocket Raccoon. Rocket Raccoon es un animal y él mantiene muy bien hecho todo su CGI, todas las expresiones. Rocket Raccoon es una mezcla entre Sergis y Bradley Cooper, así que tenía que salir bien. Claro, ajá. Entonces, no como en El Rey León, que sí me fijé que está, tienen las caras bastante estáticas y no se le nota como que la emoción que tiene la película. No así. Como Aslan de Las Crónicas de Narnia. Ajá, que ha sido el mismo protagonista del Rey León. El Rey León. Ok, y bueno. Se quedan sin actores. Continuando con las noticias Disney, y esta es la última. No sé si tiene que ver algo con el mundo geek, pero a mí por lo menos me llamó la atención. Va a haber nueva serie de Lizzie McGuire. Disney sigue explotando la nostalgia porque da dinero. Exacto, y obviamente, ajá. Ya, yo hasta ahora he visto por lo menos 3 comentarios en redes sociales de gente que conozco que dice, sí, obvio que voy a ver esa serie. Y no sé si ustedes la recuerdan, pero en realidad era bastante mala. Era mala, y yo la veía porque obviamente era lo único que pasaba en la televisión esa hora, pero igual la veía y creo que hasta me vi la película y terminaron de novios. el gordo con la Lizzie, pero sí, es verdad, me la voy a ver, ajá. Yo de verdad que sí le agrego totalmente el valor nostalgia, porque es que yo veía eso con mi hermana, o sea, es demasiado sister, amor, y si sale eso, yo lo voy a ver con mi hermana, no sé cómo, no sé en qué momento, porque ella está en Venezuela, pero lo vamos a ver, y sí, sí, estoy como que ansiosa con eso. Estábamos hablando también offline, que es como la segunda serie bastante icónica de Disney de aquella época, creo que a principios del 2000, sí, por allí. Sí, por ahí. Es lo que les digo, ya estamos en la nostalgia de los 2000. Sí, es verdad. Todo eso, realmente, o sea, sí se nota. ¿Saben que yo tengo un problema que cuando me mencionan los años 70, yo sigo pensando que son 30 años atrás? Y ya son 50. 50 años, ajá. También me pasa. Sí. De hecho, otra cosa que yo descubrí es tengo que 16. Ahora que vamos a pasar al 2020, estos van a ser los nuevos 20s. Exacto. Es decir, cuando la gente se refiere la nueva prohibición del alcohol. Cuando se refiere a los 20, está pasando como de 20. Va a ser los 2020s, entonces ya no va a ser los 1920s. Claro, ya no va a ser la época de los gángsters de Al Capone. Exacto, sino y todo la esto. Época de los reggaetoneros. Vaya, de los nuevos gangsters. El reggaetón ha durado demasiado. Sí, lo ha logrado. No tengo... Ya mismo se convierte en música clásica, ¿o no? No. O sea, en las fiestas yo sigo pidiendo reggaetón clásico, porque son las que no bailé cuando era chiquito por andar jugando al rockerito. Eso iba a decir. Okay. ¿Cómo le llamas reggaetón clásico? Quiero hacer la aclaración de que Alan era la gente, era ese tipo de gente que decía, yo no bailo, porque yo ahora sí anda perreando. Ahora sí, hasta abajo, pero solo en fiestas, me gusta la buena música también. Pero si es que quieres bailar, tienes que bailar lo que sea, ¿no? Ah, todos tienen a su lado. Es verdad. Y bueno. Y Joel Puentes dice que exige un remake de Batman que nunca se ha hecho. ¿Dónde has estado los últimos 25 años? O sea, ¿cuántos remakes tenemos aparte de A ver. El Batman original, el de... Tim Burton. No, el allá. El de... ¿Cómo es? West. ¿Cómo es? Sí, Adam West. West. Tim Burton. Que bueno, digamos que es el mismo porque cambian de actor, pero sigue siendo el mismo Batman. Sí, teoría. Pero igual es un... Sí, es una versión. Llegó hasta un punto ridículo. Ajá. Yeah. Es que sí, o sea, lo que cambian es el actor, pero se supone que es el mismo Batman, en teoría. Después está el Batman de Christian Bale, Batfleck, y ahora tenemos al Pattinson. Yo tengo buenas esperanzas con él. De hecho, vi imágenes de él que ya está sacando músculo para ser Batman y ya me está convenciendo. Si es que el man le logran sacar el físico, tiene pinta, tiene hasta para ser Batman, ¿no? Solo con que no digan, es que brillo, todo bien. Y tomando en cuenta que además existen adaptaciones a series animadas de Batman, donde se manejan diferentes Batman, como Batman del futuro. Hubo también Batman y Ultimate porque no me acuerdo cómo se llamaba. Pero igual era como que algo aparte a la estética, donde había ese Joker que era un Joker que tenía rastas y todo, y era como que... Ya, entonces, para Batman tenemos de largo. O alguna de esas. Porque el Breakdown de Walter, que es la última serie que sacaron, dicen que está muy bien. Yo no me la he visto porque tiene como que una estética bastante infantil, pero dicen que está muy bien, entonces hay que verlo. Y acuérdate de Gotham, ahí tenemos también otro Batman. Eso también, me estoy viendo Gotham, llegué hasta el capítulo 6 y está muy chingón. Wow. Eres la segunda persona que me lo dice, creo que sí es algo recomendable. Sí, a mí alguien me contó, me dijo que Jerome, wow, es... No, y ya no es Jerome, ya es, ¿cómo se llama el otro? Jeremiah. Ajá. Jeremiah, que es el hermano, porque al parecer el Joker tenía un hermano. Bueno, en realidad hay una, ahí voy a hacer un, no estamos saliendo del tema, pero es nuestro podcast, así que no me importa. Son cosas que les van a interesar. Dicen igual que a los creadores de la serie de Gotham no les dieron la autorización de utilizar al Joker en sí, o sea, no pueden utilizar el personaje de Joker. Entonces estos manes dijeron, ok, no vamos, nunca va a salir el Joker como salen otros personajes, como son Enigma, como sale Catwoman, como sí, sale sí, como se les dio, ajá, bastante, pero, bastante protagonismo a ellos. Pero en cambio, ellos lo que hacen es hacerla, o sea, tomar la idea de que el Joker es una idea, es una filosofía. Entonces, con Jerome Valeska, ellos ya plantean la idea de que, de corromper al, ajá, exacto, corromper a una persona. Entonces, lo que dicen es que el Joker que nosotros conocemos, llamamos, no es más que el resultado de esta ideología sacada por Jerome Valeska y después potencializada por Jeremiah, que es el hermano. Entonces, me pareció demasiado genial ese giro de tuerca porque, básicamente, no me están viendo en cámara, pero voy a hacer un yucazo. Les hicieron así a los, a los de, a los de DC, les dijeron, ah, no me van a dejar usar el Joker, pues tenga. Sí, y si es que no has llegado al capítulo final, a mí me spoilearon tu Twitter, no, el capítulo final. Y es una locura. Solo te diré que es un salto en el tiempo. Sí, eso sí sé. O sea, de hecho, eso sí ya sabía desde cuando estaban filmando que va a haber un salto de 10 años. Sí, y el pequeño trailer, ese chiquito donde se lo ve ya con la ropa de Joker y todo, y el man full de mente, es wow. Exactamente. Sí, chévere, chévere. Y pasándonos de DC y volviendo a Marvel, Marvel, Alan tiene la noticia de la semana, porque la noticia que va a alegrar, no, mentira. Esta semana, y que habrá sido hace unos cuantos días, 3 días, se dio a conocer algo que yo pensé que era un chiste. Dije, ya comenzaron a sacar fake news sobre que Spider-Man salía del UMC. Entonces, no, ha sido verdad. Spider-Man, por problemas que hubieron entre Sony y Marvel, que en sí es Disney, decidió Sony retirar los derechos a Disney. ¿Y por qué sucede esto? Pues bueno, ya entrando un poquito más al trasfondo de todo esto, el contrato que se firmó con Disney fue de que primeramente Sony tendría todas las ganancias de lo que vendría de aquí en adelante, y lo único que ellos pretendrían de ganancia en Disney sería el 5 centavos del dólar bruto que se le dio. 5%. 5% del dólar bruto. Entonces eso, o sea, poniéndote a hacer cuentas de los 1,000 millones, 1,100 tantos millones que se metió a la película, aún así es una cantidad de dinero ridícula la que se mete Disney sin haber hecho mucho. Claro, claro que plantearon la idea principal. Esto también vamos a algo interesante que toca recalcar, que ¿por qué el Peter Parker, este Peter Parker actual, es tan diferente a los antiguos? Y no fue más que porque también Disney puso una cláusula en la cual no podían ocupar todo lo que conllevaba la historia de Spider-Man. No podía salir el tío Ben, sí. Ajá, no podía aparecer Mary Jane Watson. Entonces estaba la MJ, que es la chica esta de ahora, que es Zendaya, la actriz. Y bueno, entonces, cuando, me imagino, porque esto ya son conjeturas mías, y dándole un poquito la razón a la gente, que a las críticas que se ven en internet, Disney jugó a ser un poco avaro, es la verdad. Vieron que tuvieron muchas ganancias y lo único que fueron fue decirle, deme el 50% de los 1,000 millones que ustedes se ganaron. Entonces Sony retiró solo, como se puede decir, listo, salado. Entonces no quieren trabajar, nos llevamos a Spider, se acabó. Y ahora, bueno, también hay algunas cositas. Las acciones de Sony han estado bajando en estos últimos días. No es una caída abrupta, pero sí se ha visto un 16% en las acciones, o sea, en bajada, hasta el día de ayer. Eso pueden verlo, ya les confirmo el sitio donde pueden revisar eso, porque es un, o sea, mucha gente dice que no, que obviamente los inversores se van por la parte de Disney, pero Disney igual, en base a esto, ha creado como que una pequeña campaña de rechazo hacia Sony. Como Tom Holland, hubo la noticia, un notición donde decía, Tom Holland deja de seguir la cuenta de Sony en Instagram. Ajá. Entonces mucha gente también se ve como que se siente... Sí, y empezaron hay muchos de los actores del universo cinematográfico Marvel que empezaron a hacer movimientos en sus redes sociales como diciendo, por favor, ¿cómo es? Ayúdenos a que Spider-Man vuelva al MCU, que entonces están trabajando por ahí, por ese lado. Yo sinceramente soy un poco escéptico porque, a ver, viendo, no sé si ustedes ya se vieron Far From Home. Me lo spoilearon todo. Ya, bueno. Viendo Far From Home, está claro que Disney había, o mejor dicho, Marvel y Disney, había proyectado a Spider-Man a largo plazo. O sea, claro, interconectó tanto con el universo cinematográfico que lo estaba proyectando a largo plazo. Entonces se me hace muy raro pensar que Disney se quedó así con los brazos cruzados y decir así como que, ok, llévense a mi mejor personaje. Ajá. Bueno, hay algo que toca recalcar de Sony, es que hicieron un buen trabajo, un excelente trabajo con la película de Spider-Man animada, la de Miles Morales, ajá, la de Into the Spider-Verse, porque fue una película, además del apartado gráfico, que se llevó un Oscar, la historia fue muy buena. Uh-huh. Nada parecido al cómic, pero es muy bueno. Ajá, y ellos dijeron, listo, no necesitamos de Tom Holland para sacar una buena película de Spider-Man, y ellos hicieron una película excelente, entonces... No necesitamos de Peter Parker. De Peter Parker, claro que está el Peter Parker gordo. Quizás eso como que les dio pie a seguir con esto y decir, no, bueno, sí, pero es que yo también puedo crear un buen contenido. Ajá, el universo de Spider-Man igual, o sea, los villanos y todo lo que maneja el Spider-Verse, le puedes decir... Es extenso, es un material que pueden explotarlo si es que lo hacen bien, explotarlo súper bien. Y ahora que tienen igual ya las bases para Venom, podríamos ver cómo se podría encaminar. Creo que no sé cómo estará la parte de Tom Holland con el contrato. O sea, de hecho tengo entendido que van a mantener al Spider-Man de Tom Holland, sí, porque ahora lo va a producir Sony. Y de hecho hay rumores de que van a haber 3 películas más de Spider-Man con Tom Holland, lo cual es muy raro porque, ok, te llevas a Spider-Man, pero no te puedes llevar nada más. O sea, ya no puedes utilizar a Misterio porque Misterio era un villano. O sea, lo hicieron. Ya no puedes mencionar ni siquiera a Tony Stark. Ya no puedes utilizar a The Vulture porque también era un, o sea, también tenía que ver con Tony Stark. Ajá. Ya no puedes utilizar a Happy Gilmore, pero no. Happy, el que era el ayudante de Tony Stark. John Favreau. Exacto. Y ni siquiera puedes mencionar a Tony Stark, que en este caso Tony Stark es el tío Ben de Tom Holland. Entonces, así fue como lo hicieron ver. Va a estar como que un poco complicado. Yo creo que, a ver, si alguien de Sony, que dudo mucho, está escuchando este podcast y viendo estos videos, yo creo que la única forma que podrían hacerlo muy bien es jugando en la carta de multiverso. Cojan a Tom Holland, cojan a los otros dos Spider-Man y métalos en una película. Si hacen un Spider-Verse, sería la única manera en la que pueden salir. ¿Por qué? ¿Quién no quiere ver a Tobey Maguire de nuevo, por lo menos en un cameo? O Andrew Garfield. Sí, Andrew Garfield. Sí. A mí Andrew Garfield, las películas me parecieron muy bien hechas. Verás, yo te juro, o sea, hagan un Spider-Man Into the Spider-Verse live action, metan un nuevo Miles Morales y todo el mundo se olvida de Peter Parker, ¿eh? Sí. Lo logran, o sea, la rifan muy bien, pero tienen que jugarla bien. Pero sabemos que eso está muy lejos de lo que siempre el público quiere, no es lo que nos dan, entonces... Cierto, muy, o sea, difícil. Lo único bueno que yo le veo aquí es que vamos a ver ya un Spider-Man en el Venomverse. Ajá. Eso va a estar bastante bien porque... Venom ahora es un antihéroe, no hay como inclinarlo hacia la parte del simbionte con Spider-Man, entonces... Pero, o sea, de poder se puede, porque recordemos que el simbionte ha tenido ahí algunos raros... O sea, tú le metes en un campo electromagnético y ya se vuelve loco y se vuelve malvado y punto. No, más bien creo que podrían, o sea, acoplarlo a la parte de Carnage, como se fue en su momento... También. Como fue en su momento la película, la serie de los 90 de Spider-Man, cuando hacen igual todo lo de Spider-Verse y traen a todas las versiones de Spider-Man, y entre ellas también hay una versión de la versión del simbiote que no, nunca se separó de Spider-Man. Y podrían encaminarlo para luchar contra Carnage, que Carnage es un personaje y es un villano de los más sangrientos que se puede encontrar en la parte de... Ah, sí, hay rumores de que no va a ser PG-18 Carnage. O sea, la difícil, difícil. Porque en palabras de la misma productora, no es necesario que Carnage sea violento. Wow. O sea, y el nombre. Exacto. Es totalmente. Por si acaso, si es que no saben, bueno, Carnage es matanza. ¿Verdad? Masacre. Masacre, ajá. Y así lo dicen en las traducciones españolas, ¿verdad? Ah, no, masacre es Deadpool. Sí, Deadpool matanza es matanza. Ajá, matanza. ¿Cierto? Entonces, pero es verdad, el man es un psicópata que adquiere un simbiote. O sea, es como que te dan superpoderes, tú siendo un psicópata vas a salir a matar a todo el mundo, no vas a estar ahí como es que... Es como ahí, si se lo dieran a Manson, por ejemplo. Pero bueno, veremos qué sucede con el universo de yo Spider-Man. Yo sigo esperando que saquen el informe que diga Disney compra a Sony. Como los memes de Rocket Raccoon. Es que loco, yo juro que va a suceder. ¿Cuánto por el personaje? No está a la venta. ¿Y la compañía? Sí, o el meme ese que decía que es bonito cuando alguien solo quiere tu compañía. Disney sí, dominará el mundo. Bueno, es que Sony también es un gran gigante, pero nadie puede con el señor ratón. Sí, Disney uh-huh. Es la mafia de los audiovisuales. Así que nos vamos a una pausa y regresamos con el tema de esta semana, que son las adaptaciones. Así que no se desconecten. No te desconectes, Geeking Up regresará en un momento. Mientras tanto, no olvides seguirnos en nuestras redes sociales, @geekingup.es en Instagram y Facebook, @geekingup.es sin el punto en Twitter. Estamos aquí de vuelta en Geeking Up y estamos con el tema del día, que es sobre las adaptaciones. Vamos a hablar sobre lo que son las nuevas versiones, los remakes, incluso las influencias de pues toda la cultura pop en general, películas, videojuegos y afines. Eso iba a decir, hay que hacer la aclaración de que cuando hablamos de adaptaciones hay varios tipos, porque sí. Se puede adaptar un producto ya existente, es decir, por ejemplo, había el Llanero Solitario, la serie de los 70, sí. Y sacaron la película con Johnny Depp, esa es una adaptación traída al siglo, al nuevo siglo XXI. Existen los reboots que existen han existido, los reboots que como... son comenzar de nuevo una historia, pero también existen las adaptaciones de entre medios, es decir, una historia existe en el medio escrito, en los libros, y se los convierte en películas o videojuegos, o existe en un videojuego y se lo convierte en película, o existe una película y se lo convierte en videojuego o libro o cómic, que también existe. Uh-huh. ¿Sí? Entonces vamos a hablar de todos estos y sobre todo vamos a hablar en sobre todo una cosa que yo quiero que debatamos aquí es ¿qué se necesita para que haya una buena adaptación? ¿Qué es lo que hace una buena adaptación? O sea, es decir, yo soy fan de tal libro y van a hacer una película, ¿qué se necesita para que sea una buena adaptación? Así que primero vamos a hablar un poco sobre las características de las adaptaciones. Una nueva versión, adaptación o anglicismo, remake, definen los mundos del cine, videojuegos, series, televisión. Por ejemplo, elección de los nuevos realizadores y productores en los objetivos de la nueva versión. En el caso de que se adapte una obra de forma suficientemente fiel o con el mismo formato audiovisual que el público está habituado a, o como lo conocía, también se usan los términos refrito o reedición. Hay diferentes tipos como que de versiones, de adaptaciones. Puedes tomar una obra que está en un formato específico, como por ejemplo el libro de It, y hacerlo una serie, una miniserie, como la que conocimos de qué año. 95. Y de eso se hizo otra adaptación que fue a película. Y en todos esos casos como que se trata de tener una fidelidad con el proyecto, el producto original. Uh-huh. También se ven otro tipo de casos. Por ejemplo, están clásicos como Alicia en el País de las Maravillas o Dumbo o más o menos como de ese estilo, para colocar en referencia a Tim Burton, que como que los timburtea y los hace un estilo diferente, pero sí, de una historia que ya se conoce. Es claro, eso se conoce como reimaginación, que es un término, reimagine, que es un término que se empezó a utilizar más a partir de la segunda mitad de los 2000, que es tomar una historia y darle un giro completamente diferente desde un autor, o sea, ya sea un director, un guionista, un productor, como tú dices, o sea, coger esa historia y decir, okay, ¿qué pasaría si esta historia la cuenta Tim Burton? Que nosotros ya vimos eso, por ejemplo, en Just Imagine, de la serie de que la hizo Stan Lee, que tomó a los personajes de DC, o sea, los personajes más importantes de DC Comics, y dijo, okay, si yo hubiera escrito estos personajes que hicieron, y hay historias muy interesantes, por ejemplo, Wonder Woman es una, o sea, no es amazona, sino es de una tribu de de Sudamérica, es muy interesante. Deberían, uh-huh, si es que no han leído esa serie de cómics de Justin Mayen, de Stan Lee, deberían leerla. Sí, digamos, o sea, y volviendo a la parte de que, ¿qué necesita ser fiel a una adaptación? Primero que nada, hay que... voy a tomar como ejemplo Harry Potter, porque de aquí hay algunas cosas interesantes. Antes de que los libros primero tengan su auge, después, porque fue casi libro película, pero la película igual ayudó a que se disparen todas las ventas. Claro, de hecho, sí se conocían los libros, pero como tú dices, claro, se, como se popularizó a través se popularizó de la... por eso. Y hay una cosa bastante importante, porque aquí también influyen mucho los productores y el factor económico, porque J.K. Rowling fue a... no sé con qué estudio trabajará Steven Spielberg usualmente, pero se le presentó la idea a Steven Spielberg. Universal. Entonces Steven Spielberg le gustó la idea y dijo, chévere, entonces lo que vamos a hacer es que Harry Potter va a viajar en un autobús que le va a venir a ver un autobús que vuela todos los días, le va a venir a ver a su casa y todo. Y J.K. Rowling agarró ese librito y dijo, permisito. Entonces, claro, porque uno como escritor me imagino que quiere, y todos queremos que sea algo fiel directamente a la obra o lo más acercado, pero tiene que ver mucho también la parte económica y los productores, porque sin productor, tú sabes, no puedes hacer nada. Y hay muchas veces que por el dinero y por la desesperación que existe en muchos casos, tomemos en cuenta igual la parte de Ben 10 que lo mencionamos la anterior vez, decides mejor vender tu producto y decir, ya, chévere, o sea, me salió bonito, pero necesito el dinero. Exactamente. Y a la final te vendes. No, vendes la idea. Ajá, vendes la idea y la gente hace con lo que quiere, con la idea. Exacto. Una cosa que se hace usualmente en una adaptación, que es lo que se conoce como adaptación libre, que es tomar la idea básica de una historia y a partir de ahí trabajar una historia completamente diferente. Volviendo al tema de Spider-Man, el Spider-Man que nosotros vemos en el universo cinematográfico Marvel es eso. Tomaron la idea principal, pero la aplicaron a conceptos mucho más actuales que claro, puedan ser con los cuales los niños y jóvenes del siglo XXI se puedan adaptar. Mucha gente se quejaba del Spider-Man de Tom Holland justamente por eso, porque decía, ¿y dónde está el tío Ben? ¿Y dónde está un gran poder conlleva una gran responsabilidad? ¿Y por qué el Wambra es tan estúpido? Y porque después te das cuenta que es un Wambra. ¿Y por qué es la novia de Tony Stark? O sea, y de hecho, si tú te das cuenta, es la misma idea que utilizaban en los 90s, en los 80s, en las adaptaciones que hicieron, solo que traídos al siglo XXI. Entonces, obvio, un niño de, no sé, 15 años que tiene en la película, no va a poder hacer un traje como el que hace Andrew Garfield o el que hace Tobey Maguire en sus películas. Andrew Garfield hablando de eso, lo resolvieron bastante bien, porque el man cogió un traje de neopreno y lo serigrafió y hizo todo eso para que sea bueno. En la primera, pero en la primera. Segunda ya es así como un traje así. Claro. Lo mandaron a hacer con Edna Moda. Sí, y ni hablar de Tobey Maguire, que él primero apareció con una media en la cabeza y a la siguiente escena ya estaba con el super traje. Ajá. Sí, eso tiene problemas de continuidad bastante graves. Ya. ¿Sabes lo que estábamos viendo? Porque recién nos vimos la película de Spider-Man, la primerita, la que está... Este Netflix recién la subieron hace unos meses. Entonces me la puse a ver con mi novia que está acá, Ali, hola. No la pueden ver. No se escuchó, pero está ahí. Sí, pero ella está aquí. Entonces, ahí está. Entonces, nos dimos cuenta que ese tipo de películas en esos tiempos tenían, no sé, algo bastante, se le puede asemejar a eso, broadwayesco, se le puede decir, que son actores de teatro. Sí, de teatro, y te das cuenta, hasta las puestas en escena son un poco más exageradas, son así como no tan apegado a la realidad, sino se van por una línea un poquito más, se van por una tangente, por decir. Igual lo puedes ver en películas como Casper. Películas de esa época, en La Máscara también, tú te das cuenta hasta el tono de la cámara en eso, y hablando de diferentes productoras. Bueno, creo que eso lo hizo Jim Carrey, porque Jim Carrey bueno, donde sale así. Sí, es verdad. Pero películas de esa época te puedes dar cuenta que llevan todo el mismo tono, así es como que llevan un aire de esa época. El aire teatral. Entonces, bueno, volviendo a la parte de las adaptaciones, y estaba hablando igual de Spider-Man, el Andrew Garfield, o sea, me pareció una muy buena adaptación, así, aunque la gente lo tome como uno de los peores. Eso sí, se basaron mucho, mucho en el universo Ultimate, eso sí. Uh-huh. Y creo que es algo que no le gustó mucho, porque este Spider-Man nuevo era un poco más jovial, no era tan nerd. Era lo que te muestra el Spider-Man Ultimate. Es el Spider-Man cool. Nati, cuéntame, todos tenemos una experiencia nefasta con una adaptación. Debes tener alguna que odies completamente. Bueno, que odie creo que es una palabra muy fuerte, bueno, ¿no? Bueno, que la desprecies. Bueno, mencionando eso de la estética de la época y todo eso, a la hora de hacer una adaptación también se tiene en consideración justamente la sociedad y los recursos de la actualidad, de lo que se vive en el momento. Y, por ejemplo, existen películas súper viejas que tienen que tienen muchísimo potencial y que se podrían hacer quizás de una mejor forma con recursos más novedosos. Entonces se toman películas, por ejemplo, de los 70 o de los 80 y se hacen un remake de ellas para tratar de hacer algo bueno. Ahora, bueno, esto no siempre resulta. En el caso, por ejemplo, a principios del 2000, más o menos, estuvo como que el auge de los zombies, y creo que más o menos como en el 2010 fue que llegó The Walking Dead y todo eso. No, eso fue 2010. Sí, porque el 2010. Desde Romero creo que... Romero fue anterior. Sí, Romero fue en los 80, o sea, le costó desde los 60 hasta la de Romero fue como en el 2000. La de Romero 2006, por ahí. Eso fue el 2004, pero el remake de Romero que fue de... The Living Dead. Y sí, más o menos por esa fecha también estuvo que si Exterminio... Hubo una época en la que comenzaron a salir películas de zombies, o sea, entre esas hubieron obras buenas, habían también como Guerra Mundial Z, fue... Excelente. Ah, sí, eso tenía un concepto diferente. Ajá. Y por eso es que lo veías como que mejor. Sí. Pero hablando de adaptaciones, la película de Guerra Mundial Z no tiene nada que ver con el libro. Porque el libro es hecha por Max, ya les doy el título, el nombre. Pero yo sí me leí, porque no sé si Alan lo recuerda, pero fue una época en que nosotros nos veíamos todo lo que tenía que ver con zombies. O sea, éramos, antes de que los zombies sean populares, a mí me encantaban los zombies, sí. Plan, y me encantaba cómo trabajaba George Romero, porque él es el padre de los zombies. Claro. Entonces las películas de él tenían marcado, como por decirlas, cómo te marca Isaac Asimov, cómo trabaja un zombie y por qué pasa esto. Exacto. Es que lo que él hacía tenía profundidad, no era solamente algo gore con la sangre y los bichos así caminando. Por ejemplo, la película que él hizo, la del 78, la del Amanecer de los Muertos, era como que una alegoría al absurdo de la sociedad, era un centro comercial con personas así zombies que querían ir genial. A comprar. Y el remake es muy bueno. Igual. Max Brooks se llama el autor de Guerra Mundial Z. Entonces, como les decía, el libro que tiene en Guerra Mundial Z es básicamente un álbum de recortes de periódicos de una invasión zombie. Entonces es como que un científico en la India hace un artículo sobre que encontró una cepa rara de un virus, un policía en ni sé dónde hace un reporte sobre un tipo que le disparó y siguió corriendo, cosas así. Esto es lo que es Guerra Mundial Z. En cambio acá cogieron ese concepto, el concepto básico, y hicieron la película. Lo mismo que hicieron con Yo Robot. O sea, si tú te lees a Jato, Yo Robot son varias historias en las cuales un robot se saltó las tres leyes de la física de alguna manera. Las tres leyes de la robótica. Desde la robótica, disculpe. Sí, porque las físicas... No, la física es dejó de hacer caso a la... ¿Cómo es? A la gravedad y empezó a volar. Algo así. No, pero sí, es verdad. O sea, Yo Robot, si tú te ves la película... La película tiene bastantes guiños. O sea, tiene bastante información en la cual se toman como que la parte... Una de las historias más que pegan más en el libro... Y intenta ponerte un poquito más de... O sea, unos guiños así más chiquitos. Porque en sí son varias. Son como 7, 8 historias sobre robots en diferentes épocas del tiempo. Y diferente el avance de la tecnología. Donde te plantean cómo un robot puede burlar... Se le podría decir de esa manera las tres leyes de la robótica. Es verdad, o sea, no es que no esté mal adaptado. Es que son libros que más bien la premisa es lo interesante. Hasta aquí el contenido que tenemos para ustedes en Radio Casa de la Cultura. Si quieres escuchar el programa completo, por favor, entra a nuestro podcast. Nos puedes encontrar en Spotify, Breaker, Radio Public y Google Podcast como Geeking Up. También puedes seguirnos en nuestras redes sociales como geekingup.es en Facebook e Instagram y geekingup.es sin el punto en Twitter.